No vamos de cosas, no vamos a bailar. No vamos de cosas, no vamos a tomar. No vamos de cosas, no vamos a tomar. Y fue en un barrio donde yo te conocí. Era muy bonito, te gustaba menear. Y fue en un barrio donde yo te conocí. Era muy bonito, te gustaba menear. Yo te buscaba sin parar. Y tú como si nada me dejamos de bailar. De cosas, no vamos a bailar. No vamos de cosas, no vamos a tomar. Vamos de cosas todos juntos a tomar. Si tú quieres, yo te paso a buscar. No vamos de cosas todos juntos a tomar. Y cuando el lado todo vamos a bailar. No vamos de cosas todos juntos a tomar. No vamos de cosas todos juntos a tomar. Y fue en un barrio donde yo te conocí. Era muy bonita, te gustaba menear. Y fue en un barrio donde yo te conocí. Era muy bonita, te gustaba menear. Te buscaba sin parar, y tú como si nada no dejabas de bailar. De cosas, todos vamos a bailar. No vamos de cosas, todos juntos a tomar. Y fue en un barrio donde yo te conocí, era muy bonita, te gustaba menear. Y fue en un barrio donde yo te conocí, era muy bonita, te gustaba menear.